No, no, no es no. ¿Qué parte no entendiste? ¿La N o la O? No, no, no. Sin ofender, tu casa está superionda. No, no es no. ¿Qué parte no entendiste? ¿La N o la O? Sí, pero después, porque ahora voy para allá. ¡Saca la pelota! Pero igual en la cancha me debería poner un tío raro, debería poner un tío puso, ¿cuánto raro? ¿Quién está feliz? ¿Una cancha? No, no, no, no es no. ¿Qué parte no entendiste? La N. ¡Préstamela! ¡Oh, mira! No, no, no es no. ¿Qué parte no entendiste? La N o la O. No, no, no, no es no. ¿Qué parte no entendiste? ¿Dónde la escucharon? ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¿Qué parte? Ven a buscar la pelota. No, no, no es no. ¿Qué parte no entendiste? ¿La N o la O? No, no, no es no. ¿Qué parte no entendiste? ¿La N o la O? No, no, no es no. ¿Qué parte no entendiste? ¿La N o la O? No, no, no es no. ¿Qué parte no entendiste? ¿La N o la O? ¡Dani Gigante! No, no, no es no. ¿Qué parte no entendiste? ¿La N o la O? No, no, no.